Me encontraba yo yendo en bicicleta a un ensayo, 9:30 de la mañana, así, bastante apurada, llegando tarde. ¿Frío? ¿O todavía no? No, no tan. Fue okay. Hace 3 días, no sé, porque. Bueno, no sé si hacía mucho frío, frío no. Entonces me encontraba yendo rápido lo más que podía, 80, con la bici. Sí. Y se, a la mierda el pedal. Me debe tener algún problema con la bici. Igual. Con el pedal. ¿La bici nueva? Sí, con el pedal. Con la bici nueva, podés creer. Bueno, aparte, no me explayan. Sí. Vuela el pedal. Dijo, la puta madre, ¿cómo? No sé qué encuentra nada. Agarro el pedal como puedo. Subo a la vereda. Un muchacho que estaba ahí en la esquina me dice, ¿qué le anda pasando, señora? Señora. Salvo por lo de señora, sí, todo lo demás son flores para este muchacho. Me dice, y le digo, no, el pedal, no sé qué. Bueno, lo mira, me dice, no, es que la rosca, viste, la típica que. No, esto es complicadísimo, no lo vamos a poder resolver, esto no es tan sencillo. Si se hubiera salido así, WhatsApp. No. A ver, esperemos un momentito. Y saca de una mochila una. Una masa. No. Una como una cajita como de sí, pero de cirujano era. Era como una cosa hermosa. Y saca las pinzas correctas, con el tamaño correcto, con todo lo necesario para arreglarme el pedal. Tuvo que hacer un laburito, porque no sé bien lo que pasó, porque no entendí la explicación. Yo lo único que quería. ¿Por qué calles fue? Y confiaba plenamente. Creo que era sobre Sarmiento y yo estaba yendo hacia el centro, o sea que estaba en contramano. Sarmiento y Rodríguez Peña, por ahí. O sea, llegando a pasitos de San Martín. Lugar, como quien dice, en el lugar y en el momento indicado para que se te rompa un pedal. Sí, él estaba en el también en el lugar y en el momento indicado. Además, cuando me dijo, ¿qué le anda pasando? Dije, oye, es esa gente chusma que quiere saber, pero que después no te ayuda. Sí. Yo totalmente desconfiada de este hombre, puro corazón, amor. Y con las herramientas indicadas, en el momento justo, me arregló el pedal y llegué antes al ensayo. Excelente. Que llegué antes que todos mis compañeros. No sé cómo se llama el compañero, le pero... Le mandamos un besito. Yo lo abracé, no tenía nada para darle. Súper reparador de bicicleta. No me dio ofrecerle plata, le hubiera comprado un chocolate. No, ¿cómo le vas a ofrecer plata? Bajo ningún punto.